Condition is Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is Mam. La exposición Luis Kapnitzer está abierta desde el 3 de agosto en las salas del Museo de Arte Moderno de Medellín y la tendremos abierta hasta el día 14 de octubre. Es una exposición de arte conceptual. Realmente la invitación es a que cada espectador interprete, se confronte con las obras y trate de sacar sus propias conclusiones. Entonces, pues es muy importante que los espectadores estén con mente abierta y con una posición bastante crítica y bastante analítica. Y pues es una invitación, además de conocer la obra de Kapnitzer, también a leerlo y aprender lo que él nos dice y nos invita en sus escritos. Se trata de la comunicación, sobre todo, y para él arte y educación es la misma cosa. Arte para él es más un medio para conocer más de la vida, para entender como procesos de la vida, ¿no? Y no es en una esfera distinta fuera de nosotros. Es algo que está en relación con la vida, y arte puede ser un medio para entender más, ¿no? Para aprender más juntos. Mi nombre es Katrin Steffen, estoy curadora en la colección Daros, que tiene su sede principal en Zürich. Ahora estamos viajando con esta muestra de Luis Kapnitzer. Casi cada obra que tú vas a ver en el Museo de Arte Moderno ahora en Medellín pertenece a la colección Daros Latinoamérica. Luis Kapnitzer nació en Lübeck en el año 37 y después se emigró con 3 años con su familia a Uruguay y creció en Uruguay. Uruguay es su contexto, ¿no? Su país. Después se mudó a Nueva York con 20 y pico años y desarrolló una obra muy importante básicamente en Nueva York, pero con su contexto de Uruguay también, ¿no? Creció en Uruguay, estudió en Uruguay, eso es muy importante, este contexto también para él. Kapnitzer vive en Nueva York desde inicios de los años 60, donde llegó tras haber ganado la beca Guggenheim. Él nació en Alemania, una familia judía, y creció en el Uruguay, pero se siente profundamente uruguayo. Es un artista con un patos muy latinoamericano. Nunca se ha alejado de este medio, sino todo lo contrario. Es también un gran crítico de arte, un escritor muy agudo sobre temas de arte, con una visión muy propia. Hay incluso una paridad entre su obra como artista y su obra como ensayista y crítico de arte. Es importante mencionar que el principal vehículo de su obra escrita ha sido la revista Primero Arte en Colombia, ahora Art Nexus. Y sin duda alguna esta exposición, que se basa en la obra coleccionada con mucha visión por Daros latinoamericana, nos presenta no una retrospectiva como aclaró su curador Hans Michael Herzog, sino es una muestra antológica que nos presenta todo el trayecto artístico de Kapnitzer desde sus inicios hasta obras muy actuales. Es una muy buena selección. Hay obras clásicas de Kapnitzer y hay obra pues muy reciente, e incluso he tenido la sorpresa de ver aquí esta instalación en gran escala del Árbol de Lápices, que esta versión hecha aquí en Medellín es la mayor que se ha hecho de la pieza. Fue hecha aquí en situ siguiendo las instrucciones del artista. Gerardo Mosquera, crítico y curador independiente. Me parece además que la exposición está muy bien presentada en términos museográficos en estos espacios tan extraordinarios, tan magníficos de el nuevo Museo de Arte Moderno de Medellín, y casi uno queda con la impresión de que la exposición viene a ser como una metaobra del propio artista, porque la manera de colocarla ha sido tan inspirada en la estética de Kamnitzer y que queda como una obra más, ¿no? Es mucho su espíritu, o sea que ha sido un trabajo muy profesional realizado en el museo. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Avenida El Poblado, cerca a la calle 10. Fundiciones MAM. Tenemos más que 60 obras de Luis Kamnitzer ahora en esta exposición y vienen de, como tenemos obras de los años 60 hasta hoy. Es un artista, claro que ponemos hoy en este campo de arte conceptual, lo que sea, es a veces es difícil con estas cajas, ¿no? Donde tú pones algo, pero vamos a hablar de este arte conceptual. Pero lo que es importante es una propuesta autónoma, ¿no? Claro que hay cosas, está en este campo, pero tiene su cosa muy, muy propia, ¿no? Tiene su propuesta muy propia. Y lo que es muy importante para él es este conocimiento del contexto sociopolítico. Tiene una firme visión democrática y tú puedes verla en cada obra. Él quiere comunicarse con el público en el mismo nivel, ¿no? Es un conceptualismo muy textual, muy lingüístico y también minimalista y un arte muy de tautológico, para usar en el sentido de la filosofía del lenguaje, ¿no? Y es a la vez un arte de ideas, completamente basado en las ideas. Los medios artísticos responden directamente a las ideas. Primero se tiene una idea y después se busca el medio con qué realizarla. Y este puede ser el grabado, la instalación o un gesto o un objeto transformado. Entonces, Kamnitzer se mueve en esta estética, si quieres podríamos clasificarlo como un post-conceptualista por todo el desarrollo que ha tenido su obra. Pero dentro de este post-conceptualismo, y ya sabemos que las clasificaciones siempre son problemáticas, él conserva una estética muy ortodoxa por estas características que te decía al principio. Mantienen ese sentido lingüístico minimalista que habitaba el conceptualismo original y lo han renovado. Muchas obras aparecen como una reflexión y alusión al mercado, al mundo de arte. Son comentarios cínicos también, son comentarios con humor, para mostrar que este círculo de arte hay algo absurdo también y que a veces la posición del artista es muy difícil y hay algo raro, ¿no? Por ejemplo, en los años 70, Luis Kamnitzer empezó a vender su firma. Y en la obra tú no ves una imagen, pero tú ves como su firma y datos de la firma y tú puedes comprar un centímetro de su firma para mostrar que a veces no es solamente el nombre, sí, que está como en conexión con el valor de la pieza y no la pieza misma. O sea, hay algo, claro, no sabemos, pero hoy este mercado es tan fuerte, ¿no? Tiene muchísimo poder. Más que antes, y hasta el punto que tenemos esta nivelización global, esta nivelización internacional. Y me parece visionario estos comentarios porque hoy valen más que a esta época. Como con tan poder del mercado es impresionante, ¿no? Y hay que reflexionar esto y hay que ser consciente de lo que pasa. Sí. Y hablas también de que él intentaba desmontar un poco la figura del autor, del artista. Sí, este artista como mágico que tiene su espacio wow, y una invención, ¿no?, viene del cielo, y después una pintura de un original tal cual sale. No, no es su posición, claro. Él quiere comunicar en el mismo nivel con el observador. Él no está en otra esfera, ¿no? Él está muy, muy con nosotros. Y, por ejemplo, su interés en el grabado ya está un reflejo de su posición al frente del autor, porque una reproducción, tú tienes como esa posibilidad de reproducir la obra y no tienes un original, pero tienes como 10 o 100 originales. Ya es un otro comportamiento en frente al original y en frente al autor. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De John Appleton, escuchemos un fragmento de Homage to Orpheus de 1969. Fundiciones MAM. Mi nombre es Luisa Fernanda Ortiz, hago parte de la Escuela de Mediadores y soy mediadora en activo del Museo de Arte Moderno. En cuanto a Luis Kamitzer, es una oportunidad muy grande que lo tengamos acá en el museo, porque es un artista que conjuga no solamente lo político, lo social, lo económico, sino que también lo hace un juego como la pedagogía y las estrategias para enseñar. Entonces me parece una oportunidad para nosotros los mediadores muy importante, porque a través de lo que nosotros hacemos, que es la educación, podemos llevar una obra conceptual como esta y dar como otras miradas y buscar a que nos replanteemos la parte política, económica, y también nos preguntemos qué surge, por qué surge y hacia dónde vamos con esto. Es un trabajo que aparentemente puede que sea muy, pues sí, muy sencillo y no tenga como mucho dónde sacar, pero definitivamente incita mucho como a cuestionarnos a nosotros mismos y a cuestionar los métodos con los que hemos venido creciendo a través de la enseñanza. Se habla mucho de pedagogía precisamente porque Luis Kamitzer era una persona que siempre dijo que nunca quería vivir del arte. Entonces surge una época en la que él empieza a educar, 21, 22 años, y se da cuenta que todas las ideas anarquistas que tenía frente a la revolución no se daban por un proceso de voy a ir, voy a revolucionar, voy a tirar una papa, como muchas veces se hace, sino que dijo, no, los procesos revolucionarios surgen desde un proceso muy largo y tiene que ser algo muy ético. La pedagogía tiene ese componente, entonces casi todos los trabajos de él son como para enseñar. Y más que él dice que nosotros como seres humanos no nos replanteamos preguntas, siempre es, digamos, bueno, esa pregunta y tiene esa respuesta, nunca es eso porque es así, y eso desde muy chiquito se limita, porque uno en el colegio cuando estás muy pequeño un niño pregunta demasiado y muchas veces el profesor lo limita y es que no preguntes tanto, y eso es importante para que uno se replantee nuevas cosas y nuevas formas de educación. Hay una antología que publicó la editorial de la Universidad de los Andes que se llama Textos Críticos, y es una colección, una recolección de todos los textos que Kamikzer ha escrito y ha publicado para la revista Arnetsus. Es un libro muy interesante con dos personas que hacen como esa antología de textos que nos puede dar un panorama de lo que es Kamikzer y es su obra crítica. Él es muy reconocido también por lo que dice, es muy reconocido también por su escritura y por su visión también del arte contemporáneo. La obra de él es crítica al mismo tiempo. Entonces los invito a leer Textos Críticos, una antología de textos críticos publicada por la Universidad de los Andes, y que ahí van a encontrar una fuente muy buena sobre las palabras de Luis Kamikzer y toda su idea y su problemática. Apenas lo que he visto me parece una obra, las primeras, como una obra muy inteligente, como esa pintura pues a través del lenguaje que describe como un paisaje con palabras, me parece muy original y muy poético. Es como otra forma de ver el paisaje. Es como un autor muy reflexivo, que detrás de cada obra hay como un cuento. Y me gustó mucho pues el del guante también, porque es como una burla, veo como una, sí, como una crítica. Como el hecho de valorar la obra del artista hasta la firma en su, en cada línea, en cada detalle. Como también eso que tiene el arte, que es un poco pues pretencioso y especulativo, entonces él creo que se burla de eso. Muy práctica la exposición, me parece que es como una crítica sobre todo al comercio del arte, y en parte es también como una tautología, como la definición del arte mismo. Pues un trabajo conceptual, hay unas partes que me parece que él es muy como más juguetón, o sea, que utiliza cosas, digamos, que ya no son tan así como la relación, la palabra, el objeto, todo eso. Exige como un nivel de pensamiento que con la lógica y la asociación normal, a lo mejor yo no accedo. Entonces me exige una posibilidad de pensamiento distinta. Entonces, más que arte, también es que te está diciendo, pensá distinto. Abrirte al conocimiento, entonces me parece pues buenísimo que pase algo. O sea, me recordó pues lo que hizo Beatriz González vendiendo por centímetros su obra, pero este señor se fue mucho más al concepto de vender su firma por centímetros y darle un valor, y es una reflexión muy interesante pues, porque en este mundo que hemos convertido el arte, que tenía un sentido, un objetivo creativo y todo eso, lo hemos convertido en un objeto financiero, económico. Nos hemos salido de eso, y esa es la reflexión que nos está haciendo caer en cuenta. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez y trabajo acá en el museo como mediador y tallerista del MAM. Dentro de todo el contexto revolucionario de la obra de Kamikzer también está muy vinculado el hecho de la comunicación. Y la comunicación también vincula absolutamente lo que es la pedagogía y lo que es la educación. Cómo nos comunicamos el saber, cómo nos comunicamos el conocimiento. Atado a eso, Kamikzer ha sido una persona muy reverente, que ha sabido decir de que, por ejemplo, la educación artística es una farsa si se sigue planteando como se quiere imponer, de un artista que le dice a un grupo de jóvenes que la obra debe ser esto, esto y esto, y debe realizarse así, así, así. Él dice que lo importante de los artistas es que vayan en la mitad de su construcción encontrando los saberes ellos mismos. Entonces muchas veces ha sido muy reverente diciendo que las escuelas de arte deberían de cerrarse, que a veces la pedagogía necesita una completa revolución de cómo se ve, porque si no está condenada a extinguirse, que los artistas nunca aprenden en la escuela, que el artista nunca se construye en la escuela. Y yo creo que esto también es una invitación a que, así como nosotros cuando vemos una obra de arte conceptual tenemos que quitarnos de encima un resto de paradigmas, que la educación también debe convertirse en lo mismo, piensa este artista, romper todos los paradigmas y todos los dogmas establecidos para poder aportar de una manera distinta, de una manera diferente. Y también habla mucho de la libertad. Es muy importante entender que así como la obra de Kamitzer es una obra que invita a que la otra persona construya, la educación está vista de una manera muy direccionada, desde una persona que impone una sentencia de algo que es. Él dice que la educación debe ser todo lo contrario, debe ser algo que se construye entre varios, pero que también permite que el otro aporte desde su realidad, no desde una sola, como un solo profesor parado en un salón de clases hablando en una clase magistral. Sobre todo es contra esa manera tradicional de concebir el arte que Kamitzer nos ha enseñado. Ha sido muy irreverente de las maneras en las que lo ha hecho, pero me parece también que la educación merece un jalón de orejas. Nosotros vemos ahora las ventanas y vemos un conjunto de libros como si estuvieran, como si fueran un muro también, como si fueran ladrillos. Y también hay que romper esa barrera de la educación. La educación no solamente está en los libros, tampoco solamente está ahí metida. A veces la educación nos construye un muro del cual no podemos salir también. Entonces es como la invitación también que da la propuesta pedagógica de Kamitzer, que también vale la pena estudiarla. La exposición Luis Kamitzer de la colección Daros Latinoamérica va a estar en el Museo de Arte Moderno desde el 3 de agosto hasta el 14 de octubre de este año. Fundiciones MAM propone. De Panorama, escuchemos Tapete Rojo, del año 2011. Somos tuyos.